Made in Metal. Con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Yo soy Tony González y este es tu programa Made in Metal. A ver, voy a mirar a los números porque siempre he sido muy malo con los números. Pero sí, este es el programa número 206. ¡Qué bueno! La semana pasada el programa fue el 205, un especial por el 40 aniversario de AC/DC, del cual te voy a hablar un poquito en este programa. Pero vamos a la presentación que yo siempre les hago, que es donde les digo que vas a encontrar aquí mucha música y muy buena, que es lo más importante. Este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, y por eso es que nos llamamos Made in Metal. Nosotros estamos transmitiendo en 6 emisoras en España: Sol y Rabia y Revi Radio los miércoles de 11 a 1 de la tarde, de 8 a 10 de la noche en TNT Radio Rock, de 10 a 12 de la noche en Asalto Mata Radio Rock, y los jueves de 10 a 12 de la mañana en CD Music Radio. También a las 2 de la tarde de los jueves, hora de Argentina, en Lado Salvaje Radio. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. También tenemos presencia en redes sociales. Te sugerimos que te llegues por ahí en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Twitter como Made in Metal Hoy. El canal de YouTube que todas las semanas yo le pido a los oyentes que no se han suscrito al canal de YouTube que se suscriban, a ver si llegamos a los 1000 suscriptores. Y además, a lo mejor hasta hay incluso material que te pueda gustar. Entrevistas con grupos en inglés, entrevistas con grupos en español, tomas de videos de directos de conciertos. Así que nada, pero seguro que estoy que algo encontrarás. Vamos ya a comenzar con la música, que es el sentido de nuestro programa. Vamos para allá. Y el programa de hoy te lo voy a comenzar con dos bandas de Brasil. Sí, sí, dos bandas de Brasil. Y ninguna va a ser Sepultura, tampoco va a ser Angra. Son dos bandas de Brasil relativamente nuevas. La primera es Electric Mob, que este año sacaron un disco Discharge. Y es una banda prometedora de hard rock de Brasil, como te decías. Te decía, mejor dicho, fichados por el sello discográfico Frontiers Records, del cual ya estamos acostumbrados a recibir grandiosos discos, y este año no va a ser la excepción a pesar del COVID. Ellos se componen de 4 músicos jóvenes extremadamente talentosos y con deseos de hacer buen hard rock contemporáneos con influencias de los 70, 80, 90, algo de blues. El vocalista Renan Sonta es bien conocido en su país por su gran aceptación en el programa de televisión The Voice Brasil. Yo no lo sé, debería averiguar si en Argentina se ve la televisión de Brasil, o en Chile, o en Uruguay, o en Paraguay, o el alcance es limitado. El caso es que Renan en The Voice Brasil interpretó canciones de rock clásica como Sweet Child of Mine, Highway to Hell, We Are the Champions. Sus habilidades vocales son simplemente impresionantes y este álbum lo pondrá fácilmente al nivel de las grandes revelaciones del género en estos últimos años. También ha sido invitado para cantar en dos piezas el conocido Magnus Carlsen de Free Fall, pero no, las canciones que vamos a poner las canta Renan Sonta, que son Devil You Know y Upside Down. Y esto es para que cambiar un poco el chip, que ahora todo lo que se cuenta de Brasil es que si el COVID por allá y que si Bolsonaro es malo. Y no, vamos a la música, que es lo importante. Vamos a escuchar Electric Mob. Naughty little desires that are on your mind. Tell me about your devil you know. Have you ever thought he could feel so good? Tell me about your devil you know. Whisper what you want inside. Forced and seen in fire. But how can I be that evil, babe, if I can satisfy your desires? They call me fallen angel, babe, of a new morning star and liar. I guess by now you wanna know my name. I have so many, choose one that you like. Tell me about the devil you know. I'm falling into pieces, feeling my flesh and bones. You can wait till tomorrow. If tomorrow never comes. Mucha música y muy buena. Y la otra banda de Brasil que te prometí, ya te dejé un pedazo de música para que veas qué manera tiene la banda de complejizar sus canciones. Yo a veces cuando tengo tiempo tomo el disco de alguien a quien no conozco de nada, comienzo a escucharlo y puede que sea un grupo que no tiene ni presente, para qué decir futuro, o de un grupo del montón. Pero también puede ser una joya inestimable que me acompañará durante muchos años. Cuando escuché el disco de Lufé, que es esto que estás escuchando, Lufé, el disco se titula Lugash Falling Down, volvió a encenderse la llama de mi cerebro y me dije a mí mismo que nunca dejaré de hacer esto, tomar el disco de alguien que no conozco de nada y darme una oportunidad de disfrutar de la música. La hoja promocional dice con toda la razón que son sofisticados, progresivos y refinados. Se trata de una banda de músicos brasileños y americanos radicados en Los Ángeles, aún con el agradable sabor de los oídos que nos dejó Electric Mob, nos acercamos a Lugash Falling Down para descubrir la elegancia de la música bien hecha por personas que conocen la historia de lo que están haciendo. Déjame contarte que la banda se llama Lufé porque fue el batería quien formó la banda y se llama Luis Fernando, así que Lufé, tremenda banda que ha formado, tremenda música que has hecho. Y quiero comentarle, queridos amigos, que en nuestra web de Made in Metal hay una entrevista escrita que tuvimos con el propio Lufé y donde nos cuenta más detalles de esta fenomenal banda. Hace unos pocos días ellos sacaron un video de la canción Find My Way, que es una de las canciones más progresivas. Vamos a escuchar dos piezas, una más progresiva y otra más jazzística, que es Trial of Escapade, y le ruego que en ambos casos presten atención a la sección rítmica. Vamos para allá con Lufé. We'll be right back. face of a riddle. No one knows where to start or what's in store. You make the world your home, the city lights and starlit skies by the window. And all that shows, it doesn't really matter where you go. Make it yours. Make it yours. Made in Metal con Tony González. Ya están aquí, ya tú sabes que están aquí, que es esa sección de discos que todavía no han salido y que están por salir. Y en este caso va a ser Perfect Plan de Suecia, quienes ya han lanzado un adelanto para la canción principal de su próximo y segundo álbum, Time for a Miracle, que saldrá el 4 de septiembre a través de Frontiers. Chris Rosander, el genial compositor y multiinstrumentista al que hemos entrevistado en nuestro canal de YouTube, comentaba que su padre colaboraba en esta banda. Y quiero comentarte, bueno, te voy a poner Perfect Plan, pero ya que te estoy hablando del hijo de quien colaboraba en esta banda, Chris Rosander, es un magnífico compositor de 22 años. No te pierdas su disco debut de metal melódico, hard rock con grandes influencias, que en su momento vas a escuchar aquí en nuestro programa Made in Metal. Pero quisimos darle un poco espacio para que escuches la nueva canción de Perfect Plan. Time. Y te comentaba al inicio del programa que nuestra emisión 205 fue un especial dedicado al 40 aniversario del Back in Black de AC/DC, el disco que hizo millonarios a AC/DC. Y si no son millonarios es porque han malgastado el dinero, porque realmente han ganado dinero con ese disco y con todos los que vinieron detrás, que aquellos muchos. Pero esto no fue el disco que, como se dice en inglés, overnight success. Este no fue un disco que de la noche a la mañana fue exitoso, sino que ya había un antecedente que era el séptimo disco de AC/DC, el mejor disco de AC/DC hasta que salió el Back in Black, que era el Highway to Hell. Pero nada, yo te voy a recordar para que vayas en nuestro canal de iVoox, en iTunes, en cualquiera de estos lugares donde está subido los programas Made in Metal, y escuches el programa 205 si no lo has escuchado, que lo vas a disfrutar y te vas a divertir mucho. Pero ahora no te voy a poner yo una canción de AC/DC, sino que para hablarte de este especial te voy a poner a bandas que tienen canciones que suenan parecidas a las de AC/DC. Y este es el momento en el cual te voy a preguntar, te voy a presentar a Signal 13. El disco se titula Destination Unknown, es del 2020, y en el año 2019 Baltimore Magazine premió a Signal 13 como la mejor banda de Baltimore y a Vicky Starr como Best Musician and Vocalist. Formados allí, es una banda de rock liderada por Vicky Starr. Su manager David Snowden nos envió el disco. La banda ha estado trabajando durísimo para ganarse una buena reputación en directo. Este es su disco debut, un EP de 20 minutos donde muestra su descarga de adrenalina. También han sacado video de Dirty, que es la canción que te voy a presentar. Esta es la pista que nos lleva a pensar que su fama está dada por su trabajo y no por sus aspectos extramusicales. Con una gran influencia de AC/DC en Dirty, que no en las otras canciones, la banda no vende imagen. No hay hombres guapos, no hay pelos largos, no hay vientres planos. En cuanto a Vicky, no vende juventud y firmeza corporal. Si es eso lo que te gusta de un grupo musical, mira, pásate para el pop. El caso es que Signal 13 vende energía, autenticidad rockera y actitud. Es una banda que quizás los adultos disfruten mejor. Y vamos a escuchar esta pieza que te había comentado, que es Dirty. We'll be right back. Made in Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde Revi Radio y Sol y Rabia todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde. Yo soy Tony González. Escúchanos. AsaltoMataRadioRock.com. LadoSalvajeRadio.com. 24 horas a puro metal. Hablando de mujeres guapas, no, en esto que estás escuchando de fondo no hay una mujer guapa, no, es que fue Ana Lavallo, una promotora de aquí de Madrid, una de las mujeres más agradables que he tenido la oportunidad de conocer en mi vida, quien me ha recomendado este disco de esta banda que se llama Reaper, no sé si decirle Reaper o Rapper, a lo mejor es Reaper, que se llama Get Your Ecstasy. Se trata del proyecto del músico argentino radicado en Barcelona, Elías Andrada, quien debuta con Get Your Ecstasy después de un par de EPs. La producción es magnífica, haciendo que las guitarras suenen fuertes y las voces tengan presencia. En cuanto a la música, se bandea entre el hard rock y el heavy metal y sorprenderá Don't Look Away por su crudeza. Una entrada bastante agresiva que nos recordará a estas bandas de thrash de la Bay Area. Sin embargo, las líneas vocales a dos voces son más melódicas de lo esperado. Vamos a escuchar esta canción que es Don't Look Away. Y quiero comentarte que tanto esta como la que estás escuchando de fondo son las dos piezas más rápidas del disco, que no todo el disco es así, ¿ok? Pero vamos a escuchar Don't Look Away. Now you're running far away. Makes up easy money. y vamos a continuar con música de España. Esto que ya estás escuchando se llama Breath Again. Es una banda que debuta con este EP que se llama igualmente Breath Again. Son una banda madrileña formada por experimentados músicos que fueron conocidos por su participación en muchos grupos anteriores. Músicos interesados en un sonido más moderno, y el resultado está aquí. Fueron Dani y Rafa quienes inicialmente pensaron dar un giro al sonido patrio que suponga la creación de un nuevo concepto de metal en castellano, mezclando sonidos de bases contundentes con melodías pegadizas. Es algo que ya se ha hecho incluso en España, pero que por alguna razón que no acabo de entender, o no acaba de pegar ese tipo de música, o no está lo suficientemente promocionado. Es por eso que continuamente los que escuchan este programa en países como Estados Unidos y Cuba, también en Argentina, ahora, y espero que de nuestra música que estamos poniendo llegue algo a Brasil, a Paraguay, Uruguay, Chile, siempre me dicen que descubren magníficas bandas españolas, y está claro, yo pongo lo mejor. Miren que soy modesto, la mejor música de rock y metal la pongo yo, Tony González, modestia aparte, modestico debería llamarme. Vamos a darnos un baño vitamínico de ego. Dejando atrás la broma, vamos a escuchar esta canción de Breath Again que se titula Todos los males. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y continuamos con otra banda que se llama Ratones Colorados. A ver, si yo te digo a ti que una banda se llama Ratones Colorados y te pregunto qué tipo de música hace, ya tú sabes que la música que hace es punk. Este es el disco de Ratones Colorados que se llama Inopia. Y gracias a Santi Pequeño Ternasco, director de Asalto Mata Radio Rock, conocemos a los Ratones Colorados. Entre Carabanchel y Coslada, núcleos populares de Madrid, esta banda produce una música que no porque sea punk tiene que ser desagradable, ni tampoco mostrar la cara más sucia de la sociedad. Por eso es que los ratones no son grises, son ratones colorados. Aunque sí, la muestra, pero no la muestra de la desagradable manera en que la sucia sociedad existe, sino con un sentimiento positivo. Ellos se definen como una banda de rock clandestino estatal, y vaya, nos toca a nosotros sacarlos de la clandestinidad, aunque no a la fuerza. No se trata de músicos escasos de recursos musicales, que como mismo no llegan a fin de mes porque los recursos económicos están escasos, pero en el aspecto musical tienen un batería cronometrado y una guitarra más que solvente. La mejor canción para nosotros es Pánico, que nos recuerda en su estribillo a la composición de Defcon 2, que se llama Pánico a una muerte ridícula, que es lo que te voy a poner después de Ratones Colorados. Incluso hay una segunda voz aguda que en ambas canciones está presente. El momento más alegre del disco está aquí en Pánico de Ratones Colorados. Pánico, pánico, pánico. destrezas, con ganas de sin rajar, marca límites, ceban tu temor. Tiempos grises para un soñador, notas tristes en el rock and roll. Y te comentaba que te iba a poner Pánico, una muerte ridícula de Defcon 2, pero siempre tengo que hacerte una presentación, aunque sea breve. Decía César Strawberry en esa entrevista que tenemos en nuestro canal de YouTube, al que te invitamos a ir y suscribirte. Puedes buscar Defcon 2 Made in Metal entrevista. Él decía, bueno, lo decía con sus palabras, yo ahora lo tengo que decir con las mías. Él decía que él no sabe cómo fue que convenció a ese extraordinario bajista que es Jesús Arispón para que entrara en la banda. El caso es que Jesús le da un empuje a Defcon 2 que es maravilloso. Defcon 2, saben que César Strawberry estuvo involucrado en un juicio de muy mala voluntad que le quiso hacer una asociación extraña porque decía que alentaba el terrorismo. ¿Qué va a alentar el terrorismo? Sino que lo critica. El caso es que se está tratando de coartar la libertad de expresión finalmente, aun cuando él ganó todos los juicios, se fue a hacer un concierto en Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, que es lo más castizo, retrógrado, atrasado y casposo que hay, lo prohibió. Espero que hayan demandado y hayan tenido que pagarle a Defcon 2 un montón de dinero. Bueno, cuando tenían el fin de semana que yo tenía ahí mi entrada para dar otro concierto en Madrid, que aquello iba a estar maravilloso, pusieron la cuarentena y de nuevo se volvió a fastidiar el concierto de Defcon 2 y el Tony se jodió porque se quedó sin ver a Defcon 2. Pero no importa, aquí está su música para recordárnoslos. Y ojalá que sigan por muchos años. Pánico a una muerte ridícula. Defcon 2, condición de defensa, Dremen Colectivo 2014. Pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, una muerte, ridículo. Pánico, juntarse a cambiar una bombilla, suicidarse sin mirar la primitiva, ahogarse en la piscina de un barco, desnudarse en la bañera fornicando. Castigo divino, alatoquía, pasión que aplasta una roca asesina. Todos se ríen porque adivinan que hacía el difunto con una gallina. El mismo casero desbocado en la cocina del Lord Diputado. Bolsa de plástico en la cabeza, en el muslo la briga de la asistenta. Tarde festiva en la casa de fieras, nubes negras que anuncian tormenta. Miras al cielo muy estirado y te cae a ti el único rayo. ¡Pánico! ¡Pánico! ¡Pánico! ¡Pánico! ¡Pánico! ¡Pánico! ¡Pánico! ¡Una muerte ridícula! ¡Pánico! ¡Pánico! ¡Pánico! ¡Pánico! ¡Pánico! ¡Pánico! ¡Pánico! ¡Una muerte ridícula! La novia morada se convulsiona en el banquete del día de su boda. Y en su garganta un gran langostino. La asfixia produce sonoros gemidos. Con risas que sepultan a toda una familia cuando entran a ver una película de risa. Peatones inocentes que son el objetivo. Danos esperados que se lanzan al vacío. vacío. Divertidas fiestas de moros y cristianos. ¡Lanzas! ¡Espadas! ¡Y lluvia de petardos! El fuego enano siempre explota donde debe. ¡Disfrazados de paje! ¡Hay muchos que mueren! ¡Recomendarse a cambiar una bombilla! ¡Suicidarse sin mirar la primitiva! ¡Ahogarse en la piscina de un barco! ¡Desnudarse en la bañera fornicando! ¡Baricónico! ¡Baricónico! ¡Baricónico! ¡Baricónico! Si vas con la moto por el carril bus, recuerda enseñar tu mejor sonrisa cuando tropieces en las escaleras. Pon buena cara si te subes al helicóptero en la plaza de toros. Y no olvides peinarte el flequillo cuando estés en un tiroteo en Bombay. No vaya a ser que en una de estas nos alegres la vida con una muerte ridícula. Electrocutarse al cambiar una bombilla. Suicidarse sin mirar la primitiva. Ahogarse en la piscina de un barco. Desnudarse en la bañera fornicando. ¡Baricónico! ¡Baricónico! Made in Metal con Tony González. Sí, sí, y si yo te digo a ti que esa musiquilla misteriosa pertenece a otra banda que es de la península, tú me vas a decir que no. La banda es Black Heart, es un grupo afincado en Durango, pero no en Durango, México, sino en Durango, País Vasco, pienso yo. Ya saben que de geografía española estoy bastante estropeado. El caso es que está formado por el batería Asiel Larrea y el guitarrista Alex Hernández, y la banda acaba cogiendo forma para dar vida a este debut con la entrada de experimentados músicos de la escena vizcaína. La banda se llama Black Heart, pero terminado en H. El disco se llama Black Heart. Es un disco debut donde la banda refleja un heavy metal oscuro deudor de algunos grupos como King Diamond o la época de los 80 de Black Sabbath, pero con suficiente personalidad como para decir que vienen a poner su granito de arena a este estilo. Se acercan al heavy metal de raíz británica. Tarker's Mill, que es la pieza que te voy a poner, crea un aura oscura y ya entra de lleno esa ambientación que la banda lleva en su ADN. El bajo coge un gran protagonismo y es una clave para la pincelada progresiva que Black Heart finalmente desarrolla. A todas las bandas de este mundo yo les recomiendo que en las grabaciones modernas el bajo sale capado. Oiga, que dejen que el bajo coja aire. Miren estos discos, estas bandas donde el bajo suena, como Black Heart, Defcon 2, Lufe. Miren cómo suena. Como les decía, pese a ello, el heavy metal sigue siendo la tónica. Estamos escuchando de fondo una pieza que se titula The Magician, donde se hacen notar las influencias de King Diamond, pero la que elegida es la que te comentaba, Tarker's Mill. Es una banda que estoy seguro que si no vives en España, solo la habrás escuchado aquí. Y si vives en España, también es muy difícil que la conozcas. A ver si la banda hace algo para solucionarlo, algo que lograría solo a través del escándalo. A ver si los cogen en un cementerio, profanando tumbas, comiéndose a unos niños no natos, o algo de esto de lo que siempre están acusando a los metaleros satánicos. Mientras tanto, vamos a escuchar Tarker's Mill. Thank you. Yo espero que tú no estés oyendo este programa de noche de madrugada y te vayas a asustar. Además, ¿quién ha visto que un metalero se asuste, chicos? Los metaleros no se asustan, según la leyenda. La verdad es otra cosa. Y nada, vamos de nuevo a cambiar un poco de estilo. Y lo que estás escuchando de fondo es una banda que se llama Storm Force, que este año 2020 ha sacado su disco Age of Fears. Y yo te haría una pregunta: ¿quién no recuerda al guitarrista canadiense Greg Fraser? Y seguro que un montón de oyentes van a decir: ay, ¿quién es ese? Pues nada, él fue el miembro fundador de Brighton Rock, una de las bandas más nombradas de Canadá por aquel entonces, que a mediados de los 80 y 90 nos regalaron tres discos de calidad superior. Algunos de ustedes no habían ni nacido. En mi caso personal, el que con mayor fuerza me marcó fue el Take a Deep Breath del año 88 y el Love Machine del año 91, remasterizado en el año 2016. Ahora Greg vuelve al panorama musical con una nueva alineación como Storm Force y su álbum debut bajo el nombre de Age of Fears. Un disco sólido y explosivo, combinando heavy metal y hard rock melódico. Pero todo muy ochentero, donde claramente encontramos influencias de su antigua banda, que si la quieres escuchar, busca en Spotify Brighton Rock y si tienes suerte aparece, yo no lo he buscado. El caso es que, como te decía, hay temas reconocibles, hay ritmos que rápidamente se cuelan en nuestros oídos y vamos a escuchar la canción título que se llama Age of Fear, resaltado por la fuerte voz de Gagliardi, que nos recuerda a un rock de la etapa en Impellitteri. Coros potentes y buen riff de guitarra. Vamos a escucharla. Age of Fear, la canción título del disco de Storm Force. But it's nothing but y lo que estás escuchando ahora es un disco de versiones que me sorprendió. Es el proyecto BPMD. El disco se titula American Made, del año 2020, y es el proyecto de los íconos del metal Bobby Blitz Edwards de Overkill en la voz, el batería Mike Portnoy de The Winery Dogs y Sons of Apollo, el bajista y productor Mark Mangi de Metal Allegiance y el guitarrista Phil Demmel de Violence y Machine Head. American Made es un homenaje en los que interpretan 10 inolvidables clásicos de rock americano llevados a terrenos bastante metalizados por estos cuatro experimentados músicos. Es un disco refrescante y, según cuentan, lo grabaron en tan solo un día en un estudio que posee Mike Portnoy en su casa. Se nota porque hay frescura y, si bien hay algún fallo en alguna canción, la mayoría de las versiones están muy bien. A ver, ¿hay algún fallo? Para mí, que soy de esa gente exquisita que está buscando los fallos, el si alguien se atrasó, si alguien se adelantó, si la síncopa no salió. Pero para la mayoría de las personas que lo que están es para disfrutar la música, esto está magnífico. Este es un disco para divertirse y una de las canciones es Evil de Willie Dixon, un estándar del blues del que han sacado una contundente versión en la que están enormes todos los músicos. Vamos a escuchar Evil de Willie Dixon. Evil, evil's going on. y otra de las bandas que cuando vi un disco del año 2020 de ellos me dio tremenda alegría, aún sin haber escuchado nada, fue Cro-Mags. El disco es In The Beginning, de este año. No hay duda que los Cro-Mags son auténticos pioneros del hardcore. Su historia es parte integral de la historia del hardcore, su evolución desde el punk y el desarrollo de géneros musicales alternativos como, otra vez lo menciono, el hardcore, el crossover, el thrash metal, el post-punk y el grunge, por nombrar algunos. Numerosas bandas icónicas como Metallica, Machine Head, Biohazard o Green Day han acreditado a Cro-Mags por haber tenido una influencia primordial en su desarrollo. Nacido de la violencia y la depravación del Lower East Side en New York a finales de los años 70 y principios de los 80, Cro-Mags fue una creación de un muy joven Harley Flanagan, que en ese momento tenía 14 años, cuando todavía tocaba en una banda que se llamaba Stimulator. Una pena que los cambios en la alineación y las disputas sobre los derechos del nombre lastrasen su carrera, pero aún así consiguieron 5 discos de estudio que han dejado huella en la historia del hardcore o el crossover más visceral. Este nuevo larga duración, que han titulado In The Beginning, contiene un total de 13 pistas, incluidas las 3 del primer sencillo. Las canciones se basan en el pasado y abren nuevos caminos musicales. Las letras, como siempre, se basan en experiencias personales mezcladas con consejos y temas basados en la realidad, que van desde luchas personales, enfrentar las adversidades y los problemas con los que todos somos desafiados de una forma u otra. Vamos a escuchar una canción que también está hecha con siglas como BPMD, la banda anterior, pero esta es la canción PTSD. PTSD. Y comentarte que sí, que estuve yo, claro, ni tenía Harley Flanagan 14 años, ni yo tampoco. Estuve en el Lower East Side de New York en esta década y, oye, nada de violencia ni depravación, todo estaba de lo más limpio y cuidado. Ya se puede visitar a Nueva York, ya no hay mucho peligro. Bueno, a no ser por el COVID, pero mientras lo del COVID se quita, vamos a quedarnos con PTSD de Cro-Mags. te sigo hablando de bandas que me gustan muchísimo y bandas que cada vez que sacan algo nuevo lo ponemos aquí en Made in Metal. Es el caso de Behemoth. Hay quien dice Behemoth, yo diría Behemoth, y a lo mejor ellos dicen otra cosa. El caso es que ellos sacaron un EP titulado A Forest, y este salió el 29 de mayo a través de Metal Blade. La canción principal del EP es una versión del clásico de The Cure y presenta una aparición especial del líder de Shining, Niklas Svartford. El EP A Forest también incluye una versión en directo del tema homónimo, así como dos canciones inéditas de Behemoth grabadas durante las secciones del álbum I Love You At Your Darkest. Estas son... el título está, como lo escriben ellos, medio en polaco, medio en inglés. Vamos a tratar de decirlo lo más correcto posible. Shadows of a Cast Upon Golgotha y Evo. Vamos a escuchar Evo para que vean cómo es posible que una canción cambie tanto y al mismo tiempo sea reconocible, que es la versión de The Cure. Vamos a escuchar. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. teléfonos 917-75-1231 y el móvil 676-712-757. Con 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, Estación de Vicálvaro. TNT Radio. Sol y rabia. 100% rock estatal. Estás escuchando cdmusicradio.com. Estés donde estés, si tú nos quieres, estamos contigo. Y sí, queridos amigos, este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es ese momento en que yo hablo de cualquier tontería. Y miren, a veces ocurren cosas. Esta filosofía va a ser una filosofía musical. A ver, vamos a suponer, mira, yo hago Made in Metal, el programa Made in Metal, el canal de YouTube de Made in Metal, la web de Made in Metal, críticas de disco, entrevistas, reportajes de conciertos cuando había conciertos. Muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Vas tú a defender la escena nacional, tanto la de Cuba como la de España? Y mira, la respuesta que les doy es la misma siempre. A ver, si tú tienes un grupo, tú te tienes de encargar de promocionar tu grupo de alguna manera, no yo de buscarte a ti para promocionarte a ti. Bien, es el grupo quien se debe buscarse su propia promoción a través de una empresa que lo haga, a través de un agente, a través de un manager. Entonces, imagínense, era algo que me parecía, no me pasó en Cuba, pero sí le pasaba a otros promotores de rock, que decía, oye, le mandé una entrevista a no sé quién y nunca me respondió, fulano jamás me dio su disco. Y si no te ocupas de esas cosas y solo piensas que con tocar vas a resolver el problema, mira, estás totalmente equivocado. Pero también voy a la otra variante, ¿no? Músicos que me escriben y me dicen, mira, acabamos de sacar nuestro disco, te dejo el enlace de Spotify para que lo escuches. A ver, señores, yo no escucho Spotify ni lo voy a escuchar. Y si abro Spotify es para escuchar una canción que me guste y que no encuentre, no para escuchar a un grupo que no sé quién es, de verdad. Ahora, si el grupo tiene la amabilidad de mandarme, a ver, yo no pido el disco físico, si no me manda el disco físico y me manda un enlace, yo puedo escuchar el enlace. Y si voy a escribir una reseña positiva, hago la reseña. Si me parece que no y voy a escribir una reseña negativa, no escribo reseñas negativas. ¿Por qué? Porque realmente todos los grupos, cualquiera, desde el más pequeño hasta el más grande, los requete grandes no, pero desde el más pequeño hasta el más grande, está batallando por ser popular, por sonar bien, por hacer un disco que sirva, por hacer actuaciones, hacer presentaciones. Y realmente, ¿para qué les voy a hacer una mala crítica si no los voy a ayudar con ello? Ya tuve una etapa cuando era joven y recuerdo que le hice una mala crítica a una banda cubana que después fue una banda impresionante. Es que quizás en el momento que yo le hice la crítica, la banda también era impresionante, pero yo no me di cuenta. Una banda que después fue impresionante y que después lo dije muchas veces, porque soy de las personas que cuando se equivoca, rectifica. Y a lo mejor en la rectificación se vuelve a equivocar, porque para eso somos seres humanos, para equivocarnos. Pero el caso es eso. Si me escribes un correo, eres músico de una banda, y me dices, te dejo el enlace de Spotify o te dejo el enlace de Bandcamp para que escuches y a ver si te gusta y le puedes hacer una crítica. Mira, no tengo tiempo para escucharlo. Si me mandas el disco, un enlace de descarga, lo descargo y la mayoría de las veces encuentro algo bueno en tu música. Ese fue un momento de filosofía barata y zapatos de goma. Un momento musical, pero vamos a continuar con más música. Made in Metal con Tony González. Y retomamos a una banda que durante muchos años me gustó mucho, después me dejó de gustar y ahora me vuelve a gustar muchísimo. No sé si son ellos los que han cambiado o soy yo, pero cuando yo te diga el nombre tú vas a saber que son ellos los que han cambiado. Es el disco de Paradise Lost de este año, Obsidian. Si de algo no se puede acusar a los Paradise Lost es de inmovilismo. Los veteranos metaleros británicos han recorrido muchos caminos musicales, algunos muy serpenteantes, pero siempre han mantenido intacta su gran personalidad. En este nuevo álbum de Paradise Lost están reflejados de cierta forma algunos de esos cambios direccionales que la banda ha dado durante las últimas décadas. En Obsidian, el Doom y el Death se entremezclan con los sonidos góticos y el rollo experimental en uno de los registros más completos que estos auténticos íconos han lanzado hasta la fecha. Vamos a escuchar una canción que se llama Fall From Grace, de esta banda que sí fue una banda doom, fue una banda death, fue una banda gótica y después fue una banda, creo incluso que podría decir que hicieron algo de rock alternativo o algo así, pero hubo un momento que les perdí la pista, pero ahora hay que volvérselas a recobrar. Vamos a escuchar Fall From Grace. si mal no recuerdo, fue a inicios de los años 90 cuando Paradise Lost sacó sus primeros discos. Efectivamente, fue en 1990 con Lost Paradise, un disco muy bueno. Después sacaron el Gothic, un disco mejor. Después sacaron en el 92 el Shades of God, que es un disco más mejor. Después en el 93 el Icon, que es un disco espectacular. Y después en el 95 el Draconian Time, otro disco maravilloso. ¿Y qué pasó después? Imagínense ustedes, no sé, empezaron a cambiar. Pero vamos a escuchar alguna de esas piezas antiguas. Vamos a escuchar una pieza que se llama Embers Fire. We'll be right back. A ver, y me he quedado con Mono de Paradise Lost, así que vamos a poner otra pequeña canción que ya la estás escuchando de fondo, que es Elusive Cure. Esta es la despedida, queridos amigos. Yo soy Tony González. Esto fue Made in Metal. Estamos en pleno agosto, un calor terrible en el hemisferio norte. Vamos a ver si hace frío en el hemisferio sur, aunque sea. Y solo me resta decirte que nos sigas acompañando tanto en las redes sociales, el dichoso canal de YouTube, y también aquí en tu emisora todas las semanas, donde vamos a estar. Chao.